Muchas gracias, amables oyentes, porque está nuevamente con nosotros. Hemos estado durante toda esta semana conversando acerca de este apoyo social, el vínculo que une, basado justamente en el origen que es el amor de Dios hacia nosotros. Está con ustedes Raúl Medina, nuestro pastor Horacio Rodríguez, quien dice... Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo de bendiciones del cielo. ¿Sabes tú, Horacio? Quizás una introducción muy pequeña, sí, pero esta es la última lección, este es el último estudio, esta es la última conversación. Ahí está. Y en esta conversación ha sido grato y hemos aprendido muchas cosas, pero lo vamos a invitar enseguida para que se prepare para el otro trimestre, que serían los meses de julio, agosto y septiembre, para tener un tema diferente, y no diferente en realidad, porque todos están apuntando lo mismo, pero se va a hablar acerca de este libro de Romanos, la redención en Romanos. Estamos dejando la aquí la redención. No es muy fácil, ¿eh? La epístola a los Romanos no es fácil. Sí, el autor en realidad, fíjate, Horacio, está tratando de decir que no es fácil, tampoco que es muy poco el tiempo para en tres temas tratar todas, para tratar algunas cosas, hilarlas, pero no, si perdón, tú... no en tres temas. En trece temas, ¿no es cierto? Ya. Él dice, no es tan fácil hacerlo, pero va a tratar de colocar toda esta epístola en la mesa durante estos tres meses, y los invitamos para que ustedes desde ya se prepare, lea quizás el libro de Romanos para tener una idea de lo que eso va a ser. Pero la redención en Romanos nos va a dar una visión muy clara de lo que Dios quiere. Porque yo estaba pensando siempre que Romanos en realidad se divide en dos partes. Sí. Uno, la doctrina, y ahora, cómo se vive con esa doctrina. Uh-huh. Bueno, vamos a ir al tema, a la conversación. Es un día viernes. Lo vamos a invitar también para que usted esta noche a las 9 nos acompañe en el resumen. Y el viernes a las 7 de la mañana, 7 y media, quizás el sábado, para una retransmisión del programa. Apoyo social. ¿Qué podemos conversar en el día de hoy en relación a lo que ha sido nuestra conversación de la semana, Horacio? Bueno, creo que hay algo que no cabe duda de que se nos ha querido dejar bien en claro. Es lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos, que el servicio es importante, que nosotros, como no vivimos en aislados, vivimos en comunidad, comenzando por la familia, la sociedad. Entonces debemos aprender a servir, porque si nosotros servimos, estamos haciendo justamente lo que nuestro Señor hizo. Y todo sirve. Si nosotros miramos la naturaleza, todo sirve. Todos de una o de otra manera están prestando un servicio. Y eso es lo que se espera que un cristiano haga. Un servicio hacia los demás. Claro. Eso es lo que hace la diferencia con aquellos que no lo son, que no son cristianos. Fíjate que cuando uno lee Salmo 33 puntualmente, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Él fundó la tierra sobre sus bases, no será jamás removida. Esto te muestra a ti la maravillosa misericordia, el amor de Dios al entregarnos una creación maravillosa donde el ser humano pueda vivir, pueda desarrollarse, pueda tener una relación social, porque cuando los creó, varón y hembra los creó, pero le dijo, y ahora fructificad y henchíos, ¿no es cierto?, pueblen en la tierra y vivan en sociedad, pero en la sociedad de este espacio que yo les entrego, que tiene todas las comodidades que ustedes necesitan para vivir. Y ese es un Dios que ha creado para darnos esa bendición tan linda, que lamentablemente se ha perdido, y que el mismo hecho de estar separados por continentes nos hace un poquito alejados unos de otros. Pero, ¿sabes? Hay un detalle, Horacio, que quizás lo hago como paréntesis. No sé si a ti te ha tocado visitar otros lugares, pero te encuentras en un sábado en una iglesia y están estudiando el mismo estudio, la misma Biblia. Esa es una unidad que hace que la iglesia en el mundo sea una sola. Claro. Qué lindo va a ser eso en el cielo, porque va a ser exactamente igual. Claro que sí. Bueno, tenemos que decir también que al vivir en comunidad, el Señor desea que nosotros manifestemos amor los unos por los otros. Pero, ¿qué sucede? cada vez estamos más aislados, cada vez estamos viviendo, como podríamos decir, nuestro metro cuadrado. Eso significa que yo me preocupo de lo mío solamente y no importa lo que te suceda a ti. Ese no es problema mío, yo no me voy a meter porque no quiero hacerme problemas. Es suficiente con lo que tengo. Y el Señor espera todo lo contrario de nosotros. Que cuando alguien tenga un problema, no importa cómo reaccione la otra persona, no importa que no haga lo mismo con nosotros, pero nosotros tenemos que manifestar ese interés por las personas. Nosotros tenemos que mostrar que somos discípulos de Cristo. Y Él dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Eso es lo que hace la diferencia un discípulo de Cristo. Entonces, tenemos que subrayar esto porque es lo importante. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir como Él nos mandó a vivir. Fíjate cuando el Señor dijo, haciendo un recuerdo de lo que tú acabas de mencionar, dijo que llenad la tierra y sojuzgadla, Él quería que viviéramos en armonía con la naturaleza. Exactamente. Que tuviéramos comunión, podríamos decirlo así, con la naturaleza, con nuestros semejantes y con la naturaleza, cosa que no ha ocurrido. El hombre se ha servido de la naturaleza, pero ¿de qué manera? Destruyéndola. Claro. Entonces, hay un texto que dice que Dios, que el Señor vendrá a destruir a los que destruyen la tierra. Allí. Claro que sí. Fíjate que cuando organizó su pueblo en la tierra, Cristo, partiendo con Abraham, ¿no es cierto?, y lo saca el capítulo 12 de Génesis, sí, y forma un pueblo, Él hizo un pacto especial con ese Israel. Hizo un pacto que trasciende y que va hasta nuestros días. Allí en el libro de Éxodo, capítulo 19, dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, mira que hay una condicionalidad, sí, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Interesante esa promesa, porque parte de la idea de que Dios está pidiendo, sí, que hagamos caso, que pongamos atención, que miremos atentamente a sus palabras, a su voz, a su pacto, y Él va a mantener esta línea de relación. O sea, quiere que seamos un pueblo santo, un pueblo adquirido, como lo dice el Nuevo Testamento, un pueblo dedicado a hacer cosas lindas que se puedan relacionar. O sea, Dios está buscando que en realidad nosotros tengamos una pureza, y una pureza social, una pureza que alcance la verdad a todos, porque Él nos da la facilidad y nos da la oportunidad. Ahora, es tan importante, Horacio, la alimentación y las reglas de salud para que esto se mantenga. Efectivamente, por eso es que está el estudio de esta semana y de este trimestre. Siempre lo hemos dicho, somos un todo, indivisible. No podemos hacer divisiones en esto. No podemos hacer divisiones en lo que ocurre en nuestra mente, en lo que ocurre en nuestro cuerpo, en lo que ocurre en la parte espiritual. Somos un todo indivisible. Y así también en la familia. Se espera que nosotros, cuando contraemos matrimonio, pasemos a ser lo que el Señor espera que seamos. Un complemento para quien está a nuestro lado, y también un ayudador y un ejemplo para aquellos que vendrán, nuestros hijos. Tenemos que ser un ejemplo. Y en la familia todos deben servir y servirse. Todos deben servirse, todos debemos estar dispuestos a servirnos los unos a los otros. Y cuando aprendemos eso en el hogar, difícilmente lo vamos a olvidar y seguramente vamos a seguir haciéndolo en la sociedad, con quien me toque relacionarme. Hay un incidente en la Biblia, Horacio, que sería interesante traerlo a colación. Estoy pensando cuando Cristo va a cruzar un mar, los discípulos se encuentran con una tormenta terrible. Sí. Y pero al llegar a la orilla, después de haber pasado esa noche terrible de tormenta, Cristo va a dar una enseñanza. Me gusta una expresión que aparece en la Biblia que dice que apenas Cristo sube al barco, ellos llegaron a la otra orilla. Pero mientras llegaban a la otra orilla, se encontraron con dos personas que yo podría decir eran indeseables a la sociedad en realidad. Estaban viviendo, vamos a decirlo así, en los sepulcros. Sí. Era un aspecto terrible, a tal punto que... Habían perdido el juicio, claro. A tal punto que en realidad... La razón. Mirarlos era desastroso, cadenas, carnes colgando, sus ojos quizás como miraban. Yo creo que los discípulos, y de hecho salieron arrancando cuando vieron Jesús esto. Jesús fue el único que no arrancó en esa oportunidad. Y pudo detener esta situación, pero lo interesante es, Horacio, de que Cristo no para de servir a pesar de la situación que está pasando. Él ha venido sirviendo a sus discípulos, le ha dado tranquilidad, pero ahora les dice, mira, muy bien, ahora ustedes vean lo que va a suceder. Y aparece algo maravilloso porque justamente esa persona que era una persona despreciada, que vivía en los sepulcros, sí, tú la encuentras ahora gozando la tranquilidad al lado de Jesús. El incidente es maravilloso. Él ha cambiado esa persona. Y entonces te vas a encontrar de que Cristo en el servicio no mira el lugar, no mira a las personas, sino que Él solo sirve. Y ese es un llamado a decir que en realidad si tú, que estás escuchando quizás esta mañana, esta tarde o esta noche, no sé en qué momento, eres llamado, eres salvo, pero has sido salvado para servir a la humanidad, servir al resto. Y si Dios te ha entregado dones, te ha dado atributos, úsalos para su servicio, porque la vida cristiana es mucho más de lo que realmente representamos. Uh-huh. La vida cristiana es para llevar adelante un cúmulo de bendiciones a las personas. Tenemos tanto que decir, tanto que aportar a la sociedad para que realmente haga cambios. Y no buscar los cambios como para criticar a las personas. Decir, por ejemplo, mira, este que está comiendo desmedidamente es un grosero. No, miremos qué podemos hacer nosotros para ayudar a la persona, sacarlo de allí, pero nunca criticarlo, porque la verdad las cosas es que eso también hace que el cristianismo no sea bien mirado. Bueno, vamos a invitarlo nuevamente para que esta noche esté con nosotros a las 9 y a las 7:30 en un nuevo programa de diálogo bíblico. Que el Señor los bendiga, nos encontramos un momento más. Será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.